tardes, amigos oyentes de lacuentaradio.com. Los saluda Enrique Madico, presidente del Club Regatas Unión. Es un gran honor ir a nuestro programa número 10. El día de hoy tendremos a Jonathan Maicedo Román, nombre que ustedes conocen, el cual ha visitado el club esta mañana, y la grabadora punteña presentará sus declaraciones después de haber pasado esa fea e inútil derrota. Se ha levantado después de haber ganado una pelea hace 15 días en los Estados Unidos, tiene el brazo roto y nos va a contar de sus avatares en los rings. También, amigos, teníamos el día de hoy la entrevista con Santiago Parodi. Lamentablemente, hace unos minutos nos ha dicho de que no puede venir y nos deja la entrevista para la próxima semana. Como el show tiene que continuar, el día de hoy improvisaremos algo para conversarles del futuro de esta radio, lo que viene para el periódico, y he invitado para entrevistar a las peñas responsables de esta obra. También, amigos, vamos con las actualidades del Club Regatas Unión dentro de nuestra Hora Unión y comunicarles que el teléfono estará abierto, el 651-9880, para cualquier duda, pregunta que quieran ustedes realizar. En la parte deportiva, ¿se acuerdan? La semana pasada entrevistamos a dos profesores cubanos y a la directora del curso de canotaje, la doctora Alejandra María Pinto. Bueno, para comunicarles que se realizó este evento en el Club Regatas Unión, auspiciado por el Comité Olímpico Peruano y el Comité Internacional de Preparadores de Entrenadores. De los 25 participantes de Madre de Dios, de Iquitos, de Ucayali y de Lima, Callao, tuvimos la suerte, los 5 participantes por nuestro distrito, obtener el grado de entrenadores número 1 del Comité Olímpico Internacional. Los que voy a nombrar han sido elegidos para conformar el grupo de entrenadores de Lima y Callao: Kit Castillo Álvarez, Ángel Rivarola, Enrique Salazar, Abelardo Panés y el que les habla. Entonces, la parte inicial de esto era pasar una semana de curso de entrenadores para canotaje de velocidad. Ya les voy a explicar un poquito qué cosa es el canotaje, cuáles son las modalidades. No es esto de bajar corrientes de ríos ni cosas muy raras, sino simplemente es como el remo. Hay un campeonato de velocidad a diferentes distancias. El canotaje tiene tenemos lo que es el kayak, que es el remo con una pala, con dos paletas, una a cada lado. Y lo que es la canoa, que es una pala con una sola aleta. La canoa se hace arrodillado y el kayak se hace sentado. Entonces tenemos varias modalidades. Esas modalidades vamos a irlas conversando y diciéndolas más adelante. Vamos a ir a una pausa y luego volvemos con ustedes. Regresamos a la hora Unión. Estábamos hablando de canotaje y es muy importante para que todos ustedes, amigos punteños, socios del Club Regatas Unión, sepan qué es lo que está pasando con relación a este lindísimo deporte que tenemos que descubrirlo juntos. Se nos acerca un entrenador de origen cubano al club para ver si podríamos estar interesados en promocionar este deporte, ya que en escasos 10 días tenemos un campeonato sudamericano juvenil acá en el distrito. Y en el mes de noviembre tenemos los bolivarianos. El canotaje tiene ya un año de haber aterrizado en el Perú. Inicialmente se está desarrollando en Madre de Dios, en Iquitos y en Ucayali. Entonces ya hay un entrenador de la selección peruana, un entrenador cubano, y ya tiene un equipo inicial para todos los torneos, incluso por las habilidades que hay en la selva de montarse en sus canoas y cruzar de un lado a otro del río, ha hecho que sea muy fácil adaptarse a la disciplina de la canoa, que van con una pierna encogida y la otra adelante con una pala. Entonces ya tenemos en el primer campeonato que participaron hace unos meses de haber obtenido un par de medallas de oro. Ya tenemos un campeoncito sudamericano increíble. Entonces se acercaron a nosotros para ver la posibilidad de hacer el curso de entrenadores auspiciado por el Comité Olímpico Internacional, el COI, y el Comité Olímpico Peruano, que gustosamente aceptamos. Entonces se hizo el curso y también nos pidieron si podíamos ser receptores de la flota de canoas y de kayaks para el campeonato sudamericano y el campeonato panamericano. Vaya sorpresa la que tenemos de que llega un grupo de 35 embarcaciones, la mejor de Sudamérica, mejor que las embarcaciones de Brasil, que son los líderes en este deporte. Entonces ya las embarcaciones están en el club, para hacer un paralelo con lo que es el auto Fórmula 1, es como si tuviéramos los Ferraris en el canotaje. Entonces los invito para que vayan al club, los vean, y si se animan a traer a sus sobrinos, a sus hijos, estamos ya dispuestos a dar clases de canotaje para que estos chicos, en el lapso no mayor de aquí a noviembre, podrían hasta incluso estar en la selección peruana, porque no hay una selección en este momento. Esto es sin costo, es simplemente venir al club y ver de qué se trata, inscribirse y comenzar. También tenemos ya ergómetros para canotaje, esta es otra novedad. Son totalmente diferentes a la flota de ergómetros que tenemos para lo que es el remo. En remo se dice remar, en canotaje se dice palear. Son términos totalmente diferentes. Y como les dije, hay muchas modalidades en el canotaje. Y por mencionarles, para que vayamos aprendiendo un poco, existe el canotaje de velocidad, de slalom, de maratón, de aguas bravas, de kayak polo. O sea, se juega al polo como si fuera polo en mar, pero con unos embarcaciones. Dragon Boat, que es la especialidad, como se hace en la Polinesia, el estilo libre, el paracanoeing, después tenemos kayak de alta mar en el océano, el baja, el kayak vela y el turismo y recreación. Todo este tipo de actividades se realizan bajo el auspicio de las federaciones a nivel mundial y que se está conformando aquí en el Perú. Al momento nos han invitado al Club Regatas Unión para ser sede de esta federación y nos están invitando como dirigentes para colaborar en la formación de las ligas, de los clubs y de la federación. Así que estamos invitados todos los punteños a participar en este desarrollo de este deporte tan bonito. Entonces, amigos, esta ha sido la primera pastillita de lo que significa el canotaje y les prometo en este momento pasar a presentarles la entrevista a nuestro gran campeón panamericano, latinoamericano, cuarto en el mundo y campeón en la MB y en la CMB, el señor Jonathan Maicelo Román. Entonces, amigos, vamos a pasar a presentarles la entrevista que le hice esta mañana a Jonathan en las instalaciones del Club Regatas Unión. Muy buenos días, amigos oyentes de lapuntaradio.com. Los saluda el presidente del Club Regatas Unión, Enrique Madico Mañani. Hoy día es un día muy especial para nosotros. Estamos entrevistando en el gimnasio del club a nuestra figura, Jonathan Maicelo Román. Como ustedes saben, han escuchado su nombre, ya saben de quién se trata. Es un tremendo orgullo estar con él. Muy buenos días, Jonathan. Te paso los micrófonos de la grabadora punteña para que hagas un saludo a todos los miembros deportivos del club y a la punta en general. Bueno, quiero saludar a toda la gente del Callao, pero en especial a la punta que me está cogiendo el día de hoy, a la gente del Club de Gatas, y aprovechaba también un saludo especial al señor Víctor Huerta, que lamentablemente falleció, pero lo acabamos de recordar hace unos minutos. Así es, hemos estado recordando a Víctor, gran remero, gran dirigente, y él apoyó a Jonathan en un momento de su carrera, y lo ha venido a recordar el día de hoy. Bueno, Jonathan, cuéntanos algo de tu última pelea. Sabemos que has peleado, que has ganado, que se te ha roto la mano en esa pelea. Cuéntanos algo para que todos sepamos de ese bonito encuentro. Bueno, estoy muy agradecido con Dios, con mi familia y con la gente que me viene hoy apoyando siempre. Hasta con la gente que siempre me ha tirado mal, ¿no? Que, como digo, la gente que siempre estuvo en contra de mí en algunos aspectos. Pero vengo de una derrota, lamentable, bueno, una derrota de la cual por confiado perdí una pelea muy importante en mi carrera, pero como quiera Dios hace las cosas por algo y me ha regalado una victoria el día sábado antepasado, ¿no? El día 17 de agosto, en la cual me preparé muy fuerte, mentalmente me concentré, me enfoqué y gané una pelea por nocaut en el décimo asalto, rompiéndome la mano en un tercer asalto, peleando 7 asaltos más con la mano rota y bueno, por eso que siempre agradezco a Dios por darme esa fuerza y voluntad que es lo que le pido día a día. Qué bien, Maicelo, tú has dicho algo muy importante. Uno se recupera de una pérdida, uno se recupera de un error. En el deporte siempre cualquier derrota te enseña, a ti te lo enseñó, has sacado adelante con una victoria. Y ahora cuéntanos, campeón, ¿en qué categoría? ¿Qué campeonatos tienes? ¿Qué méritos tienes en este momento? Soy un peleador de 135 libras, que eso quiere decir peso ligero. A nivel mundial estoy rankeado número 4, la AMB y la OMB. Gracias a Dios cuento con dos campeonatos latinoamericanos y sudamericanos de diferentes consejos. Y bueno, lo que más me enfoco ahorita es que como estoy ya entre los primeros del mundo, tratar de pelear un título mundial, ¿no? Que la gente me pregunta cuándo. En verdad, estoy prácticamente en mi momento, ¿no? En la cual puedo ya pelear. Solamente espero la oportunidad del campeón que me dé la oportunidad. Y con mucho respeto se lo pido que puedo hacer una gran pelea contra él, ¿no? Así es, y tendrás el apoyo de todos nosotros para que no solamente como te están apoyando en los Estados Unidos, sabemos que estás entrenando bajo la pupila y la tutela de una gran institución que rige el boxeo mundial, que estás bien y muy bien respetado por ellos, pero que falta un poco de apoyo del Perú, de nuestra dirigencia, de la empresa privada. Aprovecho esta oportunidad para que tú les hagas llegar esa inquietud que tienes a la empresa privada peruana para que Maicelo venga y pelee aquí en el Perú. Bueno, me gustaría que me apoyen para poder hacer una pelea acá en Perú. Yo tengo un fanpage que lleva mi nombre, Maicelo, con más de 100 y pico mil fans que tengo, de la cual les agradezco por el apoyo. Y siempre los fans, que para mí no son fans, sino son amigos, siempre están pidiéndome cuándo peleo en Perú, cuándo hago alguna pelea, que queremos verte pelear. Entonces, por esa razón, me inspiro para decirle de que las empresas deben apoyar para hacer una pelea acá en Perú, en el Callao, o en cualquier parte del Perú. O sea, creo que lo importante es pelear acá en mi patria, ¿no? He venido toda casi la mitad de mi carrera haciéndola en los Estados Unidos, en la cual me ha favorecido mucho porque he podido pelear en peleas grandes, como en HBO, ESPN, Showtime, en canales muy importantes en los Estados Unidos que se ve a nivel mundial, en canales como DirecTV o Cable Mágico, ¿no? Entonces, me siento bien porque soy el único peruano que representa en la parte boxística, en el boxeo a nivel mundial, en un país muy competitivo como Estados Unidos. Bien, Maicelo, quiero primero agradecerte esta entrevista que me has permitido hacer para que te escuche el Callao entero y los jóvenes de la punta, que siga siendo un ejemplo para nuestra juventud y que lleves el saludo para Yaliem, tu hijito de 3 años, que lo eduques como se merece, y saludos a tu familia por allá. Y ya sabes que el Club Regatas Unión abre las puertas para que vengas a entrenar cuando quieras. Acá estamos viendo cómo entrenan nuestros chicos de acá de la punta, y agradecerte por esta entrevista. Dejo los micrófonos para que te despidas. Sí, muchas gracias a Club Regatas por prestarme sus instalaciones para poder entrenar y prepararme en lo que estoy acá en mi estadía en Perú, que es muy corta. Un agradecimiento especial a Club Regatas por eso, y nada, trato, no soy un ejemplo, pero trato de serlo porque tengo un niño y siempre considero que el deporte es la mejor arma para combatir las drogas y la delincuencia. Entonces, agradecido con la gente que me sigue en el fanpage, como les digo, no son seguidores, sino son amigos. Y nada, no hay mal que por bien no venga. Vengo de una derrota muy, muy dura, una pelea muy fuerte que hice, pero gracias a Dios me estoy levantando y lo doy como un consejo, como parte de mi experiencia, ¿no? Que después de una derrota que tuve, me levanté con fuerza y gané por un knockout, en la cual me siento contento por el apoyo que me dan Estados Unidos como Gary Show Promotion y Nelson Fernández, que trabaja en HBO, que es el manager mío, y Control Perú. Muchísimas gracias, y olvidarse de las peleas perdidas, y eso quedó en la historia, ahora solamente en el futuro y en la pelea que has ganado. Muchas gracias, amigos. Esta ha sido la grabadora punteña para lapuntaradio.com, Enrique Madico, desde el Club Regatas Unión, para La Hora Unión. Gracias. Bueno, amigos, esa fue la entrevista con Maicelo. Hay que apoyarlo, no solamente a él, sino a todos los deportistas. Y antes de ir a la pausa, quiero comentarles que visiten el gimnasio del club, porque ahora encontrarán 14 ergómetros, equipos para hacer speeding, bicicletas, contamos con equipo de pesas y está a disposición de todos ustedes. Hay que usar lo que el club les ofrece, vengan y visítenos. También, amigos, un nuevo servicio que ofrece el club, no tienen que ir a pagar su SOAT a ningún sitio, vayan al club con descuentos especiales para los socios. También no olvidarse que el Cine Club está funcionando todos los jueves, los martes, y vamos a hacer un poquito de publicidad con el Cine Club porque han ido pocas personas y es un esfuerzo muy grande que está haciendo nuestro gerente Alan Castillo, y quisiéramos que ustedes participen en qué películas quieren que se les pase, invitar a alguien para que la comente. Estamos dispuestos a hacer bastante cultura en el club y empezamos con nuestro Cine Club. También a los muchachos que quieren formar la Peña Taurina La Punta, a Manolito Herrera, a Chale Velarde, a Andrés Arata y todo ese grupo, ya estamos preparando las instalaciones para ver qué día ustedes quieren iniciar y darle partida a esa idea que surgió hace más de 40 años con la Peña La Punta, para retomarla y comenzar a pasar películas y hacer comentarios sobre temas taurinos. Entonces, amigos, pasamos a una pausa y seguimos, creo que con Phil Collins el día de hoy. Pero, ¿qué les pareció Phil Collins? ¿Les gustó? Vamos a ver cuál es la sorpresa ahora. Siempre buena música para ustedes y buena información. Here ¿Qué les pareció ese final? Porque estamos haciendo acá terremoto. Esto es a propósito porque tengo a Ángel Coreña frente a mí, ese gran periodista polémico de La Punta, para conversar con él, no entrevistarlo, sino conversar con él de inquietudes que tenemos y de qué es lo que va a pasar con La Punta, La Punta Radio.com. ¿Qué va a pasar con el periódico? ¿Cuáles son los proyectos para futuro? ¿En qué estamos? Y simplemente también conversar de los problemas de antes, de hoy y del futuro. ¿Cómo estás, Ángel? Muchas gracias, Enrique, por este momento. Ya quizás nuestros amigos ya me habrán escuchado. Muchos me conocen. Gracias por su amistad a todos los que están pendientes del periódico La Punta, de lapuntaradio.com en esta vez. Y acá, Enrique, para absolver cualquier inquietud, cualquier pregunta, es más, ofrezco que se abra la línea telefónica. Estoy a disposición de cuanta pregunta pueda haber, la voy a contestar con tranquilidad, porque lo mejor que el ser humano pueda tener es su conciencia, y la conciencia sobre todo tranquila. Coméntame cómo fue tu inicio en el periodismo, cuál fue esa venita que jaló el espíritu del periodista en ti. Mira, en primer lugar te quiero comentar de que yo vengo a La Punta a vivir, a este hermoso distrito, gracias a Dios, porque puso en mi camino a una gran mujer, mi esposa, ella punteña de siempre. Ya tengo viviendo en este hermoso distrito 21 años exactamente. Y siempre pues me gustó su tranquilidad, su belleza, este distrito pequeño rodeado por hermosas playas, sobre todo Cantolao, que es deliciosa en verano porque es tan helada que no se siente el sol. Así es. Y mi inicio en la línea periodística fue algo, digámosle, como cualquier vecino. Cualquier vecino que siempre tiene sus inquietudes, siempre está preocupado por lo que sucedía en nuestro distrito. Y comenzamos con un volantito en hoja bond tamaño A4. Entonces, para ese entonces todavía no estaba, digámosle, bien cocinada la idea de un medio. ¿Cuándo fue? Hace aproximadamente 11 años atrás. Justo estaba ya casi a finales de su gestión anterior, el actual alcalde. O a mediados, si no me equivoco. ¿Tú trabajabas que en la municipalidad? No. ¿Esa época no? No. ¿Cuándo no entraste a La Punta? A la municipalidad sí, presté mis servicios por una cordial invitación de nuestro exalcalde Wilfredo Darte, el cual, conocedor y con buena óptica, vio mi deseo de servir a mi distrito, ¿no?, en el cual vivo, como agradecimiento a todo lo que el distrito me da, ¿no? La tranquilidad, la paz, la bella esposa que tengo, mis hermosas hijas, y acá, ¿no?, prestando servicio, muchos vecinos me conocen. He tenido el honor de ser su servidor a través del área en la cual me desempeñé durante varios años, y creo que lo he hecho a conciencia, no pensando en el sueldo, porque créeme que aquí los empleados públicos en su gran mayoría son pagados, digámosle, con sueldos muy bajos. Así es, así es. Amigos, conforme vamos conociendo a Ángel, pregunta sobre su vida, sobre su familia, que creo que todos quieren saber. Yo le voy a soltar algunas preguntitas rápidas, que me diga si escuchó o no y si sí o no, que no tienen que ver con la proyección de lo que estamos hablando, pero es bonito hacer un periodismo de ese tipo. Por ejemplo, Y así rapidito le pregunto, ¿has escuchado que Wilfredo va a ser el número uno de Pío en las próximas elecciones? No, hasta donde tengo conocimiento, nuestro exalcalde está realizando una gran labor en la vía privada, quiere culminar su ciclo laboral en ella y posteriormente venir a seguir sirviendo al distrito. Ahora llegamos a la etapa en que yo me acuerdo que hicimos juntos una Copa de la Amistad y sacamos adelante un desfile de 5.000 personas. ¿Te acuerdas de esa noche? Uy, noche maravillosa, ¿no? Ver tantos niños y jóvenes de diferentes países y provincias de nuestro país. La alegría que me causó ver el entusiasmo en ellos de participar en este evento deportivo de nivel internacional. Tuve la oportunidad de amenizar en parte la presentación de ese desfile de inauguración, ¿no? Así como también el baile que se hace de recepción a las delegaciones en el local. Maravilloso. Así es. Ahí fue donde entablamos pues esta relación de amistad, y por lo cual desde ahí nace el apoyo que tengo con Ángel para cualquier evento que se haga de este tipo periodístico. Y estoy muy contento de haber asumido esta responsabilidad con el Club Regatas Unión, de venir a hacer esta hora Unión. Y entremos un poquito al tema que podríamos ampliarle a los escuchas de La Punta. ¿Cuál es la propuesta que tenemos con lo que es la radio para el futuro? Miren, desde hace 11 años atrás siempre sentí la necesidad de que el distrito debería de tener un medio de comunicación. Como les comentaba anteriormente, lo indicé a través de un volante, de afiche, pegándolo en los postes, cosa que se permitía en ese entonces y que ahora ya no. Y luego de eso pasamos a un boletín, luego el boletín ya vino el periódico a dos colores y últimamente a full color durante todos estos años. Entonces tengo una proyección como empresario de seguir sirviendo a nuestro distrito a través de los medios de prensa. Por esa razón es que actualmente ya contamos con este gran medio de difusión, y que por cierto tiene muy buen rating a nivel nacional e internacional, porque nos siguen de diferentes países. Lapuntaradio.com nace como un complemento al periódico La Punta y a la necesidad que tiene nuestro distrito de que todos nuestros vecinos estén enterados del acontecer noticioso en nuestro distrito, ¿no? Así es una maravilla, porque como yo siempre digo al iniciar los programas, a los de a pie se nos da la oportunidad de contactarnos con nuestra gente. El Club Regatas Unión por muchos años ha estado opaco en la presencia del distrito, sin remo, sin actividades sociales, lamentablemente, porque tú sabes muy claro lo que pasa acá. Las municipalidades han absorbido el trabajo de los clubs y las regiones igual a nivel de Callao. O sea, el Yaguarhuaca mató a los clubs y la municipalidad mató a los clubs en La Punta. ¿Por qué? Porque tienes una piscina gratis, porque tienes profesores de yoga. Entonces, ya no podemos competir. Entonces, estamos impulsando de otra forma a los clubs para que sea el patio de las casas, que vayan gratuitamente también a jugar los chicos, dándoles deportes, pero siempre que sepan ustedes que nuestra competencia han sido los programas municipales. Los clubs están muertos por eso. ¿Qué te parece? Así es. Siempre ha sido una preocupación como periodista en el distrito el ver ese tema, ¿no? Es cierto que cada institución tiene sus funciones, ¿no? La de los clubes, impulsar sus actividades y sus lazos y relación con los vecinos y con sus asociados. La del municipio, la de brindar el servicio óptimo y de calidad que cada uno de los vecinos merecen. Por algo contribuyen con sus tributos y el pago de sus impuestos, ¿no? Todos queremos, creo, en cualquier lugar del Perú, que se nos dé, que se nos brinden servicios, y sobre todo servicios de calidad, ¿no? Y con mayor razón aún si existe el dinero para poder realizar estas cosas, ¿no? Así es. Entonces, siguiendo con nuestro temita personal tuyo, tú ya te haces periodista, empiezas con un tiraje muy pequeño, ya tienes un periódico a full color, ya estamos con una radio que es la líder de La Punta, estamos llegando a todo el mundo, y aprovecho para saludar a los hermanos González en España, a Carly y a Luchi que nos están siempre escuchando. Un saludo para ustedes y para los amigos de Estados Unidos. En este momento mi hijo que nos está escuchando en Tennessee y mi esposa Así que un saludo para ustedes y seguimos conversando acá con Ángel. Y yo quiero entrar a un tema del que tú hoy día has hablado en el programa, y es sobre la seguridad ciudadana. Si bien es cierto, La Punta no es una isla, estamos dentro de un sistema, estamos dentro de una región, y yo quiero comentarte que el jefe de la Policía Nacional en el Callao, el general Claudio Víctor Tello Benítez, él es el director regional de la policía. Yo también tengo inquietudes desde ese punto de vista, como hombre de a pie, como hombre de club, y he estado conversando con él y con el coronel Guillermo Bonilla. Ellos dos fueron los que capturaron a Abimael. Los invité el viernes al Rotary y almorzaron con nosotros. Entonces ellos tienen un plan muy, muy bueno para el Callao. Entonces no solamente decir la policía es corrupta, sino también hay algunos líderes, no todos, en todas partes, pero en este caso nuestra primera autoridad de la Policía Nacional y su hombre de confianza e inteligencia están en La Punta, han venido a La Punta, han dado vueltas a La Punta conmigo y se está haciendo un plan de trabajo con la gente de reinserción, con la juventud. Entonces tienen programas lindísimos, ¿no? Entonces confiar también en algunas autoridades y en este caso, con estas que te menciono, colaborar. Ellos están llanos a recibir a cualquier persona para conversar y ver cómo con la comunidad podemos ayudar a limpiar ese Callao que está terrible, ¿no? Mira, algo que no te he comentado y que quizás muchos no sepan de mi vida es el hecho de que yo también he tenido el alto honor de pertenecer a la Policía Nacional del Perú. Yo serví a esta institución durante 10 años. Tuve que pedir mi baja, ojo, a mi solicitud. Me retiré porque se me presentó una opción mejor para mí y para mi familia, por lo cual tuve que salir del país a trabajar como todo peruano que inmigra para buscar nuevos senderos. Dentro de la Policía Nacional, como tú lo mencionas, existen muy buenos jefes, de verdad, líderes, emprendedores, ¿cómo se podría decir? Que sirven a su institución a pesar del bajo sueldo que se percibe, a pesar de la infraestructura pésima que con la que cuentan hay veces, con la indiferencia del Estado en muchas oportunidades y últimamente de los propios vecinos, ¿no? Se le falta el respeto tremendamente, se pierde el principio de autoridad. Así es. Entonces necesitamos de que a la policía se le refuerce y se le apoye en diferentes campos, ¿no? Así es, imagínate lo que me estaba contando, pues, que en el Callao, en todo el Callao, existen solamente 20 comisarías. Hay 2.000 elementos. Entonces, ¿cómo con 2.000 elementos y con 20 comisarías puedes manejar una región? Entonces, hay cositas. Entonces, yo los he comprometido para traerlos a la radio, para entrevistarlos y un poco que sepamos el devenir de lo que es el manejo de una institución en nuestra región, ¿ya? Entonces, volviendo a nuestro tema, y qué es lo que en este momento nos interesa saber es de ti, de tu actividad como periodista, la visión que tienes para el radio y la visión que tienes para el futuro con el radio, ¿no? Si se puede convertir en incluso diría yo, hasta en una televisión, yo creo que no es soñar. ¿Cómo ves una posibilidad de esas? Mira, créeme de que nosotros ya hemos experimentado el tema de la televisión por internet. Estuvimos en el aire, si más no recuerdo, cerca de 6 meses vía internet, televisión por internet. Fuimos los primeros en traer también ese medio de comunicación a la región. Y tuvimos el honor de transmitir en vivo y en directo una de las actividades de aniversario, de las celebraciones de aniversario que se dieron en nuestro distrito, en el parque principal, y con muy buena acogida. Lamentablemente, la televisión cuesta muchísimo, ¿no? Implementar cámaras, personal, el despliegue técnico, cuesta. Pero justamente es el momento en que la gente que nos está escuchando, los punteños, sepan que necesitamos el apoyo de todos ustedes para lograr estos sueños. Y estos sueños no es para nosotros, sino para todos ustedes. Por ejemplo, te digo, en 7 días tenemos el Campeonato Sudamericano Juvenil. Y tenemos en noviembre el campeonato bolivariano. Entonces, ¿por qué no pensar de que podemos hacer algunas pruebas para estos campeonatos? Pidiendo el apoyo de la Confederación, del Comité Olímpico, de las federaciones y la empresa privada. Claro, sería magnífico. Siempre hemos hecho el llamado y agradecemos la respuesta que hemos tenido. Por eso es que seguimos adelante. Créanme que sin el apoyo de nuestros auspiciadores, el periódico no sería una realidad. Sin el apoyo de nuestros auspiciadores y nuestros vecinos como tú, como los demás conductores de los programas que difundimos en la radio, no existiría la radio. Lo que yo he tratado de hacer es un gran esfuerzo por implementarlo y, ojo, la radio y el periódico está abierto a todos los vecinos de La Punta, todos aquellos que quieran practicar, que quieran realizar la labor periodística, tienen abiertas las puertas de periódico La Punta y de La Punta Radio. Créanme de que no me limito ni me reservo para nadie. Así, de tal forma, fue como llegó la invitación a tu persona y a los demás conductores, y a Dios gracias que contestaron de una forma positiva. Ahora, sí se necesita, créanme, el apoyo de las instituciones privadas a través de sus auspicios. ¿Por qué? Porque todos los medios de prensa, así no lo querramos, necesitamos del apoyo.